Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 381 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 17 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Este día tendremos dos notas especiales acerca de la Feria Internacional del Libro de Quito. Conoceremos qué ofrecen los stands de Chile y Palestina. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En el marco de la octava Feria Internacional del Libro 2015, que tiene lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que estará abierta hasta el 22 de noviembre, conversamos con Esteban Sacoto, de la editorial El Conejo, a propósito de que él está encargado del stand de ventas de Chile. Quisiera que Esteban nos comente qué es lo que está pasando en este stand. Tenemos libros de tres gremios, que son de editores independientes de Chile. De editores independientes de Chile tenemos de La Furia, editores de La Furia y la Cámara del Libro de Chile. Entonces, a propósito de los 70 años del premio de la primera mujer, premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, se han traído más libros de la Gabriela Mistral, autobiografías, poesías, se han traído estudios sobre la poesía de Gabriela Mistral. También hemos traído de Pablo Neruda, Nicanor Parra, se ha traído sobre Pedro Lebel, Raúl Zurita, en fin, sobre narrativa, ¿no? Lo que es narrativa, pero también se ha traído libros sobre historia chilena, de historia contemporánea del siglo XX, el golpe militar. Se ha traído también libros para niños, bastante buenos, con un diseño gráfico bastante bien elaborado. Se ha traído sobre la geografía chilena, libros históricos sobre la isla de Pascua, en fin, demás libros. Y los más vendidos, que yo te puedo decir, bueno, han sido básicamente los libros históricos, y también de autores reconocidos, como Zurita, que esos volaron, Bolaños, Lebel, todos esos se fueron, y Gabriela Mistral, Nicanor Parra, pero también han venido libros de $3 baratos, que son extractos de poesías que también se han vendido bastante. A propósito de los libros de Gabriela Mistral, ¿qué libros nomás son los que más se han vendido? Hay Gabriela Mistral, Nuestra América, hay Gabriela Mistral, Páginas Perdidas, hay poemas de Chile de Gabriela Mistral. ¿Qué más había? Gabriela Mistral, los poetas te han escogido, ese ya no hay, ese fue el primero en venderse. Entonces, ese de los Solo por ser indios también, por ejemplo, bueno, esos otros son estudios sobre los mapuches, ese tipo de cosas, vamos a estar. Hago una invitación al público ecuatoriano, de ecuatorianos o no ecuatorianos que se encuentran acá, para que existan el stand de Chile, porque realmente han traído maravillas, o sea, textos que no van a encontrar en otro lado, a menores precios, y que realmente vale la pena, porque es literatura de lo mejor que existe en América Latina. Los costos son más o menos en promedio unos $15. Si desean textos más específicos les puede costar más, pero por ejemplo hay una biografía de Allende que es diagramada totalmente y cuesta $18. O sea, está muy barato como para que puedan venir acá. Entonces, les invito a que vengan al stand de Chile. Vamos a estar hasta el día domingo 22, de 9 de la mañana, de 10 de la mañana a 8 de la noche. El día jueves vamos a estar desde 10 de la mañana hasta 11 de la noche. Ahí va a ser el día de las ofertas. Todavía no nos han informado cuánto vamos a hacer ofertas acá, pero les invitamos a que vengan y que lo disfruten. Reiteramos entonces la invitación que ha hecho Esteban Sacoto de Editorial El Conejo, quien es encargado de ventas del stand de Chile, país que es el invitado especial de esta Feria del Libro. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Feria del Libro continúa abierta hasta el 22 de noviembre. En ella participan varios países. Uno de ellos es Palestina. Este noticiero mantuvo un diálogo con Abdallah Younis, representante de este país. ¿Cuál es su apreciación acerca de la feria? Ay, es una pregunta muy dura. ¿Qué espera en general de la feria? Como siempre lo hemos esperado, la feria ha sido o es un evento muy importante en la vida cultural del Ecuador y del pueblo ecuatoriano. Nosotros como un país extranjero acreditado aquí, estamos participando realmente como una parte solidaria del pueblo ecuatoriano con el pueblo palestino. Y esperamos en que en este evento pudiéramos tener más contactos y más conocimientos acerca del país y del pueblo ecuatoriano y también de la cultura ecuatoriana. ¿En qué medida ustedes perciben el índice de lectura del Ecuador? Bueno, sabe usted que por la lejanía de geográfica, Palestina es un país en el Medio Oriente y América Latina está en América Latina, o el Ecuador. Hace muchos años había muy pocos contactos culturales, hasta contactos sociales y políticos. Pero ya hace pocos años para acá hay más conocimiento acerca de la literatura latinoamericana en general y en particular sobre el Ecuador, especialmente en la parte no solo de la literatura narrativa o algo así, sino también sobre el teatro, sobre el turismo en general en el país. Pero también podemos a través de eso valorar altamente el papel que trabaja no solo el Ministerio de Cultura como ministerio oficialmente, sino como la Casa de la Cultura de Quito, el que está haciendo o llevando a cabo gran parte de esa distribución cultural. ¿Cuál es el género literario que ofertan ustedes en esta feria? Nosotros en nuestra participación realmente no es tanto como para exponer libros. Como un país estamos bajo la ocupación militar, estamos tratando de hacer de este evento para nosotros de todo un poco, cultural, folclórico, artesanal, etcétera. Y eso es lo que estamos realmente haciendo aquí ahora, para que pudiera demostrar una muestra de libros, de narrativa, de poesía y también de algunos folletos que distribuidos para el público sobre la vida que lleva el pueblo palestino bajo la ocupación militar de Israel. Gracias. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato y Pelileo, conferencias y proyección de películas sobre Jerusalén se llevarán a cabo el 26 y 27 de noviembre próximos a las 19 horas en la Universidad Indoamérica en Ambato y la extensión del Cantón Pelileo de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La disertación estará a cargo del reconocido escritor y cineasta israelí Yaron Aiftov, quien tratará los temas Jerusalén Celestial y Jerusalén Terrenal. También se proyectarán los documentales América Ladina y Último Rincón. En San Antonio de Pichincha, el poemario Haikus Elementales de Ramiro Caiza se presentará el próximo 20 de noviembre a las 10 horas en el Centro Cultural Manantial del Sol. La obra es una compilación de haikus, que es un tipo de poesía breve japonesa de índole contemplativa y armónica. El texto incluye 273 micropoemas que hablan de temas sociales, políticos, del amor, del desamor, de lo erótico, entre otros. El libro es publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mención Mejía. Ramiro Caiz es escritor, periodista y gestor cultural. Ha escrito varios poemarios y libros de ensayo y cuentos. En Guayaquil, el octavo Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Iliana Espinel Cedeño, se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre próximos. Participarán poetas de 17 países. Entre los invitados a la cita se destaca el escritor chileno Jorge Edwards, quien obtuvo el premio Cervantes de 1999. Se realizarán presentaciones de libros, talleres y charlas a cargo de los autores internacionales invitados al evento. También habrá una feria gastronómica con platillos de varias regiones del país. En Quito, la obra Canto Esperpéntico, Los Vestidos y Memoria, interpretada por el Teatro Ensayo de la Matriz de la Casa de la Cultura, se presentará hoy a las 10:30 en el Teatro Universitario. Se trata de una historia que caracteriza la vida de los pueblos, especialmente cuando se producen gobiernos de facto. Esta obra, escrita por Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, está basada en las novelas El Recurso del Método, de Alejo Carpentier, y El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 61 años del coro de la institución, presenta ciclo de conciertos de intercambio España-Ecuador. Invitada especial, la soprano Charo Sánchez Gallego. 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Prometeo. 18, 19 y 20 de noviembre, 19 horas. Les esperamos. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Lima. La nueva novela del Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, llegará a las librerías el 3 de marzo próximo. Se trata de Cinco Esquinas, que desarrolla la historia de un director de un semanario sensacionalista que intenta destruir la reputación de un exitoso ingeniero. El libro se publicará simultáneamente en España, Latinoamérica y en español en los Estados Unidos. Su lanzamiento coincidirá con los actos de homenaje al autor en la Bienal Vargas Llosa con motivo de su 80 cumpleaños. La editorial Alfaguara celebrará este aniversario con el relanzamiento de 8 novelas emblemáticas de su trayectoria en edición limitada. Cinco Esquinas también estará disponible en edición digital con el resto de su catálogo. Ciudad de Panamá. El 5º Festival Internacional de Panamá recibirá trabajos hasta febrero próximo en la capital de ese país. Podrán participar cintas de ficción, animación, cine experimental y documental de todo el mundo, que sean largometrajes de 60 minutos a más de duración, cuyo año de finalizada la producción sea 2014 o posterior. En el festival se realizarán talleres, conferencias a cargo de actores, directores y productores locales y extranjeros. El evento es auspiciado por el gobierno panameño, la Alcaldía de Ciudad de Panamá, y se desarrollará en abril próximo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Epitafios y Rituales en Quito Antiguo. La exposición permitirá al público un reencuentro antropológico con la cultura quiteña sobre el rito de la muerte. Epitafios y Rituales en el Quito Antiguo. Una exposición iconográfica, arquitectónica, escultural e histórica del arte ancestral sobre los rituales mortuorios de los habitantes de la capital ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre. Horario de atención de martes a sábado de 9:30 a 17 horas. Le esperamos. Radio CCE 940 AM. Con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Se trata de un momento sublime en que la mujer se prepara para traer una nueva vida al mundo, pero en el proceso muchas pierden la suya una tragedia que se puede evitar, dice la Organización Mundial de la Salud en su más reciente informe sobre las muertes maternas. En la actualidad, muchas menos mujeres mueren durante el embarazo, el parto o en las 6 semanas posteriores de haber dado a luz. En 1990 la historia era otra. Las probabilidades de perder la vida de esa manera eran más frecuentes, al extremo que 532.000 morían al año por esas causas. Hoy se estima que son 303.000, una reducción del 44% en un periodo de 25 años, lo cual todavía implica que 813 mujeres mueren todos los días por causas evitables. La región de América Latina y el Caribe hizo un gran avance en este campo, dijo la doctora Ana Pilar Betrán, experta del Departamento de Salud Reproductiva de la OMS. La mortalidad materna, que es el número de muertes dividido entre el número de nacidos vivos, se ha visto reducida desde 1990 hasta 2015, desde las 135 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos hasta 68. Esto supone casi un 50% de reducción. Esto significa que se ha rebajado de 16.000 muertes a 7.300. en Latinoamérica y el Caribe. Analizando la situación por países, la doctora Betrán comentó que el mayor avance se registró en Chile, en el que se rebajó desde 1990 de 57 a 22 en 2015, 22 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. En el otro extremo del desempeño de la región figuran Bolivia y Haití. Los países que peor están son Bolivia, que empezó con 425 muertes por 100.000 nacidos vivos en el 90 y bajó a 206 en 2015, y que el grupo de trabajo considera que es un progreso insuficiente. El caso de Haití es aún peor. Se trata de un país pobre que ha sufrido un devastador terremoto en 2010, seguido por una epidemia de cólera de la que aún se está recuperando. Haití registra el mayor número de casos y se considera que no ha logrado ningún avance. Allí las cifras de defunción materna pasaron de 625 a 359 por cada 100.000 nacidos vivos. Los números parecen fríos si no se tiene en cuenta que estas muertes implican hogares destruidos, lamentó la experta. Un niño cuya madre se muere o un bebé cuya madre se muere en el parto tiene un mayor riesgo de mortalidad y de morbilidad, porque esa madre es la que realmente se ocupa de los niños y también se ocupa de la casa al volver del parto. Entonces, un hogar donde hay una muerte maternal es un hogar a mayor riesgo de deshacerse, de destrozarse. La Organización Mundial de la Salud explica que la mayoría de las muertes maternas se deben a hemorragias, infecciones, abortos peligrosos e hipertensión, también a complicaciones de enfermedades preexistentes que empeoran durante el embarazo. Garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad puede salvar vidas, dice el informe. Por eso la importancia de las muertes maternas no estriba tanto en su frecuencia, que a fin de cuentas es un evento raro, sino que muchas de ellas son prevenibles y representa una tragedia porque se pueden prevenir, y también representa una tragedia más allá de la muerte de la madre, que son las consecuencias para los niños, las familias y para la sociedad entera. La nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible propone poner fin a este problema. Una meta ambiciosa, pero no imposible, dice Naciones Unidas. Para ello, insta a los países a triplicar sus esfuerzos en el área de salud materna e infantil. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. El fenómeno meteorológico de El Niño se intensificará durante el último trimestre del año, cuando las temperaturas de la superficie oriental y central del Pacífico ecuatorial se elevarán 2 grados centígrados por encima de lo normal. Así lo advirtió este lunes la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, agregando que este episodio del fenómeno es el más fuerte en más de 15 años y se colocará entre los 3 mayores desde 1950. El secretario general de la OMM, Michel Jarraud, señaló que como consecuencia de El Niño se han registrado sequías graves y grandes inundaciones en las zonas tropicales y subtropicales. Agregó que en esta ocasión los países están mejor preparados para afrontar el fenómeno. Los países más afectados están planificando para afrontar El Niño y su impacto en los sectores agrícola, pesquero, acuífero y sanitario. Están implementando campañas de gestión de desastres para salvar vidas y minimizar los daños económicos, apuntó Jarraud. El Niño es un fenómeno natural que resulta de la interacción entre el océano y la atmósfera y que genera una corriente de agua caliente en el Pacífico, aumentando así la temperatura en la costa y dando lugar a grandes precipitaciones en las áreas del litoral. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Caracas. El segundo Festival Binacional Rock Sin Fronteras se llevará a cabo el 28 de noviembre próximo en el estado venezolano de Bolívar. El evento se desarrollará con el objetivo de afianzar las relaciones culturales entre Venezuela y Brasil. Participan bandas de rock Nicotines y Ponto 40 de Brasil, además de las agrupaciones venezolanas Dilema, Pez Volador y Acertijo, que desplegarán lo mejor de su repertorio. Río de Janeiro, Brasil. El encuentro denominado Emergencias, en el que se debatirán temas sobre política, cultura y ciudadanía, se llevará a cabo del 7 al 13 de diciembre próximo en Río de Janeiro, Brasil. Participan artistas, gestores culturales, productores, comunicadores, activistas digitales, sociólogos, estudiantes, redes y circuitos culturales de América Latina, Norteamérica y el Caribe, que se encuentran trabajando en algún tipo de proyecto en sus comunidades y que promuevan la participación civil. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Miradas del mundo. Miradas del mundo. Exposición fotográfica. El colectivo Desde la Mirada presenta Miradas del mundo. Pintura, literatura y música. La muestra recopila el pensamiento y visión de mujeres de varios países. Miércoles 11 de noviembre, 18:30. Área de la Mujer, Nela Martínez. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Miradas del mundo. Miradas del mundo. Entrada libre. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos. Ecuador, con sus hermosas Islas Galápagos de origen volcánico, acogen especies endémicas. El archipiélago es considerado laboratorio natural único en el mundo y en 1979 fue declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Santa Cruz es la isla más poblada, siendo Portayora la capital del archipiélago. Galápagos cuenta con una gastronomía variada, como diversa es su población, que ha arribado a las islas desde las diferentes provincias del continente. Su principal fuente de alimento proviene del mar, pescado y mariscos. Viven de la pesca artesanal, que es permitida en las Islas Encantadas dentro de las 40 millas náuticas de su reserva marina. La langosta de Galápagos es única y es preparada en diversos platos muy elaborados. Pescados como el wahú, brujo, camotillo también son muy apetecidos, y las ayapas, que son muy parecidas al cangrejo. Hoy prepararemos un delicioso y emblemático ceviche de cancha al agua, molusco endémico de Galápagos, considerado un afrodisíaco. Es de concha blanca y contiene carne de color blanco grisáceo. Habita en las rocas de la playa y es recolectado especialmente en las noches de luna. Su preparación es muy parecida al ceviche de concha negra. Necesitamos una buena porción de conchas de cancha al agua, perfectamente limpias. Se desprende la pulpa y se lava. Se pica en pedazos pequeños. Recuerde que se la come cruda.